enganxa, arriba enganxa. El foco, taverne tan, zurito pare va. Estamos ya en antena. A mí, mira, de Tarkovsky me gustó mucho Stalkers, porque es una película de ciencia ficción, pero sin ser, yo qué sé, Alien o Terminator 2 o Robocop, que son, es que ya estoy harto, ¿sabes? O sea, es que a mí, si te digo la verdad... Disculpad, no he podido evitar oír vuestra pretenciosa conversación y me preguntaba si me permitiríais romperos estas botellas en vuestras caras. Pues sí. Adelante. Genial. Sesión de noche. Todos los viernes de 7:30 a 9 en Irola Irratia. Escúchalo o ya sabes lo que te espera. Buenas noches, señoras, señores, niños, culebras y guepardos. Soy Anel Indane, mide 1,59 m y esto es Sesión de Noche. Hola, buenas noches. Soy Enrique Urbizu y también escucho Irola Irratia. Yeah. Bueno, pues aunque lo parezca, no tenemos a Enrique Urbizu aquí en nuestros estudios, pero al que sí que tengo a mi izquierda, como siempre, es al grandísimo Ibai Canales. Buenas noches, Ibai. Buenas noches, Ana Lindane. No tenemos esta noche a Iván Trash, porque anda suelto un poco. Anda mal. Anda mal, literalmente. Anda mal. Qué buena esa, qué buena. Efectivamente, así que bueno, está con le retienen unos asuntos familiares. Mejor que te retengan unos asuntos familiares que te retengan la policía. Exactamente. Siempre es mejor. Buenas noches, una yunda. Buenas noches, aquí en los mandos de la nave, de sesión de noche. Encantado. Bueno, encantado, hemos tenido unos pequeños fallos y... ¿Pero ha cuándo sido... no? ¿Cuándo no? Es pero parte cuando... del encanto. No, bueno, ha sido antes de empezar. Amigos, no he subido una pista. A veces me pasa, no siempre subo la pista que es. Estábamos aterrorizados pensando que se había caído la antena o algo así. Caído la antena de nuevo, pero no, amigos y amigas, la Irola sigue en pie, sigue viva. Y yo estaba después a punto de cometer 28 años. Estaba a punto de cometer un fratricidio una vez que me he dado cuenta de que era la pista lo que no estaba subido y por eso no sonaba, pero ya se pero me ha pasado. Ya está, ya yo está. Estoy más tranquilo al saber que no son otra vez esos horribles alienígenas peludos que comen muebles. Y, sí, efectivamente. Menos mal que solo era eso, joder. Los gremlins esta vez no han actuado contra la antena de la menos radio. Mal. Bueno, el hoy es un programa un poquillo especial, ya que se lo dedicamos especialmente a nuestra Itite, que también anda un poco chungo. Y que sabemos que nos está escuchando porque les he dicho, por favor, encended sesión de noche, estoy hoy con cierta dislexia. Ya, además suena un poco como Alejandro Amenábar de sí, repente. Sí. Por favor, escuchadme, como... O como el rey, no sé, nunca les distingo. O como el tío tampoco, yo creo que son la misma persona porque tampoco los he visto nunca juntos. Ya te digo. Es verdad. Así que nada, que se lo dedicamos a Itite, que estará ahí escuchándonos. Estaba, por cierto, cuando he entrado como un chaval, como un chaval, pero en la lonja. Un chaval en la lonja que está tirado en el sofá. Viendo la tele. Estaba igual que un está chaval, ahí, pero igual que un chaval en la lonja. Eso así es. Que hay bebiendo zumos. Bebiendo zumos, o sea, eso es. Bueno, pues eso, especialmente dedicado a Lucky, que además quiere decir afortunado. Efectivamente. Que estás hecho Lucky un chaval. Lucky Unda, que está hecho un chaval y bueno, se lo dedicamos a él. Y también se lo dedicamos, por cierto, a Aitor, que nos está escuchando desde Londres. Ahí va. Sí, nos escucha desde internet y tenemos un fan en Londres. Ahí va la leche, pues. Sí. Toma ya. Hasta hace poco teníamos a Margaret Thatcher, pero falleció. Sí, una pena. Y ahora le tenemos a Aitor. Bueno, pues ya está. ¿Qué tal tiempo hace en Londres, Aitor? A ver, Aitor, sí. Bueno, no. Por lo que sea, no nos. Seguro, no seguro, nos responde. Seguro que hace frío y llueve, no como aquí. No como aquí. Aquí, en cambio, tenemos una noche fantástica. España tropical, España. Totalmente, sí, despejada. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Ana Lindane? Pues bueno, aquellos que tengáis acceso a internet, muchos de vosotros, no todos, pero todos aquellos que tengáis acceso a internet y hayáis entrado en www.sindominio.net/irola, que es la página web de aquí está nuestra radio. Habréis podido leer seguramente el resumen que suelo mandar todas o casi todas las semanas y en la que digo de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, y seguimos con el ciclo de asesinos en serie. Y es que otra cosa, ¿no? Pero maldita sea, asesinos en serie ha habido muchos y a patas. Ha habido a patas, ¿no? De todos han hecho películas. Si hubiesen hecho de todos película, no habría otro género. Ya, en ya te el digo cine. La verdad, desgraciadamente. Además es que dan para películas. Porque si hicieses películas de asesinos de masas, que son estos tíos que entran en los McDonald's con una metralleta y matan también, pero tampoco. Sí, pero te da para un corto porque... Son más insulsos. Sí. No, a mí la verdad es que me molan más, ¿eh? Me siento más identificado con ellos. Sí, ¿verdad? Ese impulso que tienes de entrar en un sitio público con un arma de fuego y matar a todo el mundo. Pues mira, algo parecido debió pensar Top Hopper cuando estaba en una tienda de rollos para jardinería y tal, que estaba muy llena de gente y dijo, malita sea, ¿cómo abriría yo paso aquí? Que esto está petado de gente. Con esa motosierra. Con esa y motosierra. Entonces se le ocurrió hacer la película de... Bueno, se le ocurrió que Leatherface, el malo, el loco, el monstruo de la película La Matanza de Texas, debía llevar una motosierra. Y ¿cómo de encaja ahí, todo, ¿eh? ¿Qué pasada? Efectivamente, surgió la película de Texas Chainsaw Massacre, la masacre de la motosierra de Texas. De la sierra mecánica. De la sierra mecánica. Sí, motosierra mola más. Motosierra, lo que sea. A mí me gusta más sierra mecánica, no sé por qué. Sí, que es una película de la que hoy os vamos a hablar, esa película de 1974, que es una auténtica maravilla, y que, bueno, está basada en Los asesinatos una vez más, de Ed Gein, del mismo modo que Psicosis está basada también un poco en Los asesinatos de Ed Gein, o del mismo modo que El silencio de los Corderos está basada en los asesinatos y la locura, no solo los asesinatos, sino también la locura de este asesino en serie loquísimo tejano. Así que nada, hoy tenemos ese peliculón, pero tenemos más cosas. Sí, tenemos más cosas. Yo os voy a hablar de los estrenos en cartelera, entre los que para mucha gente destacará El Hobbit 2, pero es que a mí me parecen un rollo todas las del Señor de los Anillos. Soy esa clase de gente, lo siento. No voy diciendo por ahí, soy un friki, me encanta Star Wars y El Señor de los Anillos. Soy bueno, un friki, me encanta Big Bang Theory. Cabezazo. Eso es. Empecé a interesarme por las obras de Tolkien a partir de la primera película de Peter Jackson. Vale, tío, vete a la mierda, ¿vale? Bien, no soy uno de ellos y la verdad es que estoy contento de no serlo. Pero hay un montón de estrenos y hay uno que me llama la atención, que es el remake de Carrie, de esa novela de Stephen King. Sí, eso pensé yo. Y os vamos a hablar de ella. Yo hace poquito me acabé el libro porque lo tenía por ahí por casa y no me lo había leído porque me había empezado It. Pero con It, amigos y amigas, no puedo. Pues es libraco, Es buena mierda, que es un buen libro, pero me cuesta muchísimo avanzar con It, la verdad. Quiero que llegue el payaso asesino y mate. Bueno, el caso es que me he leído el libro, la novela de Stephen King, de 1974, creo que es. Y la verdad, como esta película dicen que está mejor adaptada a la novela, que no me lo creo, porque ya de primeras la protagonista es guapa y esbelta, cuando la protagonista... Como lo es su madre, no olvidemos a Julianne Moore, que es una MILF en toda regla, eso porque es. Qué mujer. Sí, sí, ¿qué? Sí. Julianne Moore, qué pasada, sí. Bueno, sí, vale, vamos a distinguir entre un programa de radio y una despedida soltero, vamos a intentar hacerlo. Yo no puedo. Esta noche. En todo caso, eso, veremos qué sucede con esta película, que no hemos visto, pero que es muy difícil, sobrepasar ese peliculón que hizo Brian De Palma, que fue, por cierto, la primera adaptación de una novela de Stephen King. Fue la película que le catapultó a la fama. Y también tenemos esa película que se llama 12 años de esclavitud, que es de Steve McQueen, no el actor, sino un director noire, negro, que es un grande, es un director británico y que dirigió ya con Michael Fassbender, que es el protagonista también de esta película, la película Shame, Vergüenza, que es buenísima. Uh-huh. Y os la recomendamos aquí. Y también el estreno de este biopic de Diana de Gales, llamado Diana, y que esta vez tenemos a Naomi Watts haciendo de Diana de Gales. Y bueno, entre otros, maldita sea, ya os hablaremos más tarde. ¿Y qué nos traes tú, Ibai Canales? Pues yo vengo a hacer una crítica, una crítica, pero me gusta decirlo así porque es como más pedorro. Voy a hacer una crítica. Hay que decir también, Canales, que tienes una voz magnífica. Ya, estoy acatarrado, pero la verdad es que me gustaría estar más acatarrado más a menudo. Sí, es verdad, tu voz es magnífica cuando estás acatarrado. Baby. Sí, pero sí, bueno. Sí, pegas virus, sí. Pero ligas más. Sí, bueno. Para que eso es lo mismo. Igual. Cuando ligas, siempre pegas algo en virus. Exactamente, no voy a profundizar más en ese tema. Sin embargo, voy a decir que sí. Vengo a hacer una crítica. Vengo a recomendar la película John Dies at the End, John Muere al Final, de Don Coscarelli, que es una gran peli. Sí, señor. Y se estrenó hace poco en Madrid. Sí, supongo que de forma de tapa y sin doblaje al español, porque yo la he visto en versión original con subtítulos. Mira. Sí, yo de hecho no he conseguido encontrar el tráiler en... Está complicado, sí. En castellano. Lo tenemos por ahí, después vamos a escucharlo, pero lo vamos a escuchar en inglés. Pues sí, yo vengo a hablar de una película para variar un poco, para no echar siempre sapos y culebras sobre cosas. Bueno, pues nada, sin más, nos metemos con la familia tejana de caníbales retrasados, todos locos. Todos locos. Todos locos. Motosierra y no. Mira Texas en verano nunca más. Mira Texas en verano nunca más. Bueno, fantástica canción de Airbag, un grupo de Granada que hacían punk así power pop y le dedicaban esta canción a esta película de las que no, de la que nos vas a hablar ahora. Desde luego no es el único grupo que les ha, que ha dedicado una canción a esta película, porque es que es un auténtico icono pop. Sí, todo sí, lo sí, que sí. En esta película ocurre, o sea, antes viéndola, la he estado viendo a la mañana, por cierto, qué mejor manera de empezar el día que con Tejanos Caníbales con motosierras. Como motosierras destripando a gente, pues la he estado viendo y me he dado cuenta de que hacía mucho tiempo además que no veía esta película, me he dado cuenta de que muchos de los frames, muchas de las escenas de esta película son verdaderamente icónicas, o sea, ya las hemos visto en camisetas, en tatuajes, en fin. Sí, sí. En fin, o sea, la estás viendo y estás teniendo una constante sensación y maravillosa sensación de déjà vu. Bueno, pues sí, por cierto, este grupo, que esta es la única canción a mí que me mola, luego son unos popis que hacen unas cosas muy... Sí, sí, rojas. Bueno, este disco en general está bastante bien. Tiene otra canción dedicada al Resplandor, que está muy bien. Ah, y, sí, es verdad. Y alguna cosita maja, pero luego a partir de ahí la verdad es que nada. Se hicieron un poco más popis y... Yo no sabría decirte porque no solo mola. Escucho los gritos de mis enemigos. Los tengo grabados en un MP3. Pidiendo clemencia. Sí, sí, el lamento de sus mujeres. La película que nos ocupa. Perturbador sonido, ¿verdad? Perturbador sonido. Escuchemos pues la intro de esta película en la que, bueno, nos ponen un poquito en canción. No olvidemos que esta película, una de las partes de su promoción consistía en decir que estaba basada en hechos reales. En parte, como ya os digo, es cierto, porque está basada en los asesinatos, que fueron pocos, de Ed Gein. Sí, tan solo dos. ¿Tan solo dos? Pocos en comparación con otros asesinos en serie. Técnicamente, para que te califiquen como asesino en serie, tienes que haber matado a tres personas. Efectivamente. A tres, y con a partir de tres personas ya eres un serial killer. Tres or more, si son dos no. Ah, mira, un apunte interesante en este ciclo que llevamos de serial killers, la verdad. Sí, efectivamente, sí. De hecho el falso Shaolin no se considera asesino en serie, lo habría sido probablemente porque le pillaron a tiempo, menos mal. Qué pena, dirán los del Correo Español, que les encantan las historias amarillistas. Y los de los programas estos matinales, estos magazines matinales espantosos. Pero bueno, sí, en cualquier caso Ed Gein solo llegó a matar a dos personas, lo que pasa... Es que tenía la fea costumbre, digámoslo así, de desenterrar cadáveres más o menos frescos, con un parecido relativo al de su madre, y en fin, yo qué sé, pues los tenía ahí por una serie estaba totalmente perturbado, tenía una relación muy extraña con su madre, además era una persona con cierto retraso mental, no lo olvidemos, y bueno, y parece ser que con los huesos y los restos de estos cadáveres, bueno, pues el tío... Hacía bricolaje. Era una persona imaginativa e inventiva. Y bueno, ya os digo, esta película... He dicho 74, pero tengo aquí apuntado 84. ¿Es del 74? No, 74. ¿Por qué he puesto 18 84? De agosto de 1974. Efectivamente, sí, no sé por qué he puesto 84. En fin, ya os digo que esta película se estrenó en los cines con la promoción, entre comillas, que decía que estaba basada en hechos reales, que narraba, mejor dicho, hechos reales. No era del todo cierto, pero eso hizo que mucha gente... tuviese el morbillo de ir a verla. Claro, y la despertó intro... muchísimo interés entre la sociedad estadounidense. Muchísimo. Además, bueno, pues eso, estuvo medio censurada y tal. Pues ya sabes, el clásico morbo. En fin, en España tardó... En Inglaterra también... Hasta el 98. En Inglaterra, señoras y señores, hasta el 98 no se pudo exponer. Y no es verdaderamente una película... Violenta. Extraordinariamente gore, no es muy gore. Luego os contaremos algunas curiosidades sobre la censura, la censura que tuvo esta película. Y tal, pero bueno, sí, en cualquier caso, tenía esa premisa, ¿no? Como que estaba narrando hechos reales. Y para hacer esto todavía más creíble, tenemos esta introducción que la escuchamos al principio de la película. La película que van a ver es el retrato de la tragedia que se abatió sobre un grupo de 5 jóvenes. Y en especial... sobre Sally Hardesty y su hermano inválido Franklin. Todo parece más trágico por tratarse de jóvenes. Pero aunque sus vidas hubieran sido largas, jamás hubiesen imaginado que se pudiese ver tanto horror y locura como vieron ese día. Para ellos, un idílico paseo de una tarde de verano se convirtió en una pesadilla. Los sucesos de aquel día iban a llevar al descubrimiento de uno de los crímenes más extraños de los anales de la historia de América. La masacre de la Sierra Mecánica de Texas. Bueno, y con esta música... perturbadora. Es que es industrial la... hardcore. Sí, esa es la palabra en realidad de toda esta película en sí, o de muchas, muchas de la las película, escenas. La película tiene momentos que parece videoarte, he sí, de deciros. Sí. Sí, sí, bueno, también en parte se debe pues al bajísimo presupuesto. No tengo aquí la cifra porque además... partieron de una cifra que después se disparó un poco, entonces al final me lió sí, y no la verdad es que por lo que sé yo, el rodaje fue bastante caótico y fue bastante infernal. Sí, bueno, estamos hablando de que se rodó en Texas entre julio y agosto. Hay que estar pirado. Y bueno, soportaban temperaturas, las mínimas me parece que estaban por los 27 grados, las mínimas, amigos y amigas. ¿Qué quieres que te diga? Un poco de envidia sí me dan, teniendo aquí el clima que tenemos. Ya. Pero bueno, debió ser un verdadero infierno. Bueno, pues viendo esta película, volviéndola a ver, que hacía mucho que no la veía, como ya os he dicho, la he terminado de ver y he dicho, maldita sea, creo que es una oda al veganismo. Yo os diré por qué. En realidad es una lectura que yo creo que más de uno y más de una seguro que ha hecho, porque la primera vez que la vi sabía, bueno, de lo que trataba. Por cierto, Aitite, si nos estás escuchando, tranquilo, porque esto jamás ocurrió. Está vagamente basada en... Sí, los veganos no existen. Los veganos no existen, tranquilo. No, está vagamente basada en un asesino que no, en realidad solo mató a dos personas y no fue tan sangriento como estos de esta película. Pero bueno, es lo bonito del cine y es que nos cuentan mentirijillas en el cine, maravillosas trolas que hacen que nos metamos ahí y hacen que pasemos mucho miedo. De hecho, esta mañana, y estamos hablando de una película del año 74, todavía había momentos en los que estaba, ostras, con miedo y sabiendo perfectamente lo que iba a pasar, por cierto. Bueno, pues perturbadora oda al veganismo, podría haber puesto. Yo muchas veces me he preguntado si Tobe Hooper no será vegetariano, ¿sabes? Pues sí. Así rápidamente os cuento el argumento. Unos jóvenes, cuatro jóvenes, dos chicas y dos chicos, van a un pueblito de Texas, no creo que no llegan a especificar cuál, en el que, bueno, pues ha habido una serie de profanaciones en tumbas. Entonces, pues bueno, están hablando ello por la radio, tenemos por ahí el corte de la radio, pero nos vamos a alargar eternamente, yo creo, si nos ponemos a escuchar lo que comentan por la radio. Había una serie de profanaciones en tumbas, entonces dos de esos jóvenes, la chica protagonista, que lo tengo por aquí apuntado, a ver si lo tengo... Marilyn Barnes y el chico que está en silla de ruedas, son hermanos y su abuelo pues está allí enterrado, entonces pues bueno, van a ver a cerciorarse de que la tumba de su Aitite no ha sido profanada. Bueno, ya según llegan allí el pueblo, la verdad es que es cuanto menos pintoresco. Es un pueblo de absolutos rednecks, un pueblo de paletos yanquis. En realidad son dixies, los yanquis son del norte. Ah, vale, bueno, amigo. Sí. Vale, gringos. No, solo intentaba hacerme el listo, no me hagáis caso. Gringos, estadounidenses, descendientes irlandeses borrachos. Pues bueno, y efectivamente están trompas ahí en el cementerio tirados en un pueblo ahí de mala muerte. Parece ser que efectivamente la tumba del abuelo de estos muchachos no ha sido profanada, menos mal. Y bueno, deciden ir a ver la antigua casa en la que ellos vivieron allí, ¿no? Así, con esos graneros gigantescos y terroríficos. ¿Qué miedo dan esos graneros? Ya, porque es como, parece que como que pueden tener a Godzilla ahí encadenado dentro, ¿sabes? Sí, es como, son muy altos y sin ventanas. Sí, no sé lo que puede haber ahí dentro. Sí, son muy raros. Además, esas construcciones no se ven por aquí. Bueno, pues van a ver la casa, que ya está en muy malas condiciones. Y además también, antes de eso... intentan repostar en una gasolinera que hay por ahí. Estamos hablando del típico pueblo tejano de mala muerte, de pocos habitantes. La verdad es que eso de idílico paseo de verano, no sé a qué se le llama idílico en Texas. La verdad, porque ya empiezan regular. Sí, en plan, dando una vuelta por el desierto, llegan a un pueblo de rednecks. Esto es idílico para ti, joder, Texas. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Sí, sí. Pues bueno, intentan repostar, no paran en una gasolinera, el empleado de la gasolinera les dice que no hay gasolina, una cosa muy rara. A todo esto han parado un autoestopista que es un señor muy extraño, que es una especie de persona pues con cierto retraso, que les habla con grandísima pasión, y es aquí viene el tema del veganismo, les habla con grandísima pasión de cuando él trabajaba en el matadero. Y cómo le gustaba matar a las vacas. Y además les enseña una serie de fotografías, que unas Polaroid que el tío tiene ahí de vacas, pues eso, de animales descuartizados y tal. Y habla de cómo se cocinan algunas de estas vísceras y qué se hace con los cráneos de las vacas. que la verdad, y es algo que verdaderamente, bueno, por lo menos en los 70 seguro que se hacía, no sé ahora lo que se hará, pero se hacían una serie de guarrerías muy asquerosas con los cráneos, las vísceras, los huesos y tal, de estos animales, por lo que ya te empieza a meter en canción la película como que, ¡ah, qué asco! Por eso digo que es una oda al veganismo, porque después viene ya todo lo demás, toda la sangre y todo el mal rollo. Y bueno, y este tío así, pues se le ve que es un poco tontico y tal, además está como una cabra y les ataca en la furgoneta. Se saca una navaja, ¿no? Sí, sí. Él primero se corta, intentan tranquilizarle y tal, pero está como una puñetera cabra y les acaba atacando. Le ataca al muchacho que está en la silla de ruedas. Le echan de la furgoneta casi a patadas, no sin antes él haber hecho una especie de conjuro contra estos jóvenes. Dices, bueno, y aquí la cosa está bastante mal. Efectivamente, intentan repostar la gasolinera, no hay manera, van a la antigua casa de la familia del chico en silla de ruedas y de la chica rubia, y bueno, dos de ellos dicen, joder, nos habíais dicho que por aquí había una alberca, había una piscina, había algún sitio así para bañarnos, vamos a bañarnos y tal. Y buscando ese lugar, que por cierto está todo más seco que la mojama, no sé cómo leches pudo haber ahí en algún momento, siquiera una poza para bañarse, pues reparan en que una de estas casas, también con un aspecto bastante macabro, tiene un generador. Los generadores de entonces y los de ahora funcionan con combustible por lo general y dicen, vamos a pedirles combustible. ¡Craso error, amigos y amigas! ¡Craso error! Entran en la cara de en la casa de nuestro querido Caracuero, de nuestro querido Leatherface, que está interpretado, lo tengo por aquí, Gunnar Hansen. Por el señor Hansen. Sí, señor. Es un tejano de 2 metros y 120 kilos, un bicharraco. No es tejano, es islandés, amigo mío. Oh, de nacimiento, originalmente. Hombre, sé que de ascendencia es vikinga, obviamente, pero no sé si. No sé, creo que es islandés de nacimiento. Sí, y que, por cierto, ahora se dedica a la poesía, entre otras cosas. Es un chico grande, pero sensible. Sí. Sí, bueno, ves al tío y desde luego sin esa cara de cuero espeluznante es bastante menos terrorífico. Pues bueno, y nada más entrar ahí, ya tenemos, o sea, según entra el chico, además, la chica se queda esperando fuera, según entra, aparece Leatherface, además es que entra atraído por unos sonidos extraños que escucha adentro, ¿no? Una especie de gemido, es un algo extraño. Sí. Y según entra, Leatherface abre una puerta rara, una especie de puerta corredera de metal. Sí, de metal, uh-huh. Muy extraña, y ahí aparece Leatherface y le trinca y lo mata o lo deja inconsciente de un martillazo en la cabeza. Bueno, pues todo esto, no sé si podemos escuchar la música de ambiente, Unai, de esta peli. Todo esto no tiene ni un solo golpe de sonido, que es algo que yo creo que los remakes y precuelas y secuelas, no sé si lo estamos escuchando. Constantemente solo escuchamos esto. A lo largo de toda la película, lo único que escuchamos es esto. No hay ni un solo golpe de sonido, no hay ni un solo chan, ni un... nada. O sea, ya la mera presencia de Leatherface se considera bastante terrorífica, uh-huh. Y de hecho lo es. Además es curioso porque Leatherface aparece en un plano bastante abierto. O sea, lo ves venir, por lo que se supone que no debería... Perdón, que no se me escucha bien, que me he alejado del micro. Por lo que se supone que no debería dar tanto miedo, o sea... ¿Ves cómo se abre la puerta? ¿Ves cómo el tío se va acercando? O sea, lo ves, ves toda la acción, pero quizá por el hecho de que es así y que no hay muchas películas que sean así, quizá por el hecho de que no haya golpes de sonido. Yo creo que hemos llegado a un momento que es lo que le achaco yo a las películas de terror ahora, que es que las películas de terror hacen lo que ellos creen que da miedo, no lo que da miedo de verdad. Efectivamente. Que hay como unos cánones de, pues si metemos unos rayos y un castillo del año de la pera va a dar miedo. Eso da miedo hace 40 años, eso ya no da miedo. Sí, sí. O sea, siempre digo que una de las escenas que más me han puesto los pelos de punta últimamente en el cine de terror es la de The Ring, la original japonesa, cuando sale la niña de la tele por primera vez. ¿Qué estoy viendo? O sea, no te esperas para nada que eso pase, ¿sabes? Y además casi no hay sonido. No, es las una... Las películas japonesas, mira, son expertos en eso, sí. Las películas de terror, que casi no meten efectos de sonido. Con lo que te dan miedo es con la física imposible. Sí. O sea, estás viendo una cosa que sabes que es imposible que pase y la estás viendo a plena luz del día sin música. Es como... Te quedas helado en el sitio, es como, hostia. Sí, ¿sabes? Efectivamente. No es una casa encantada, un castillo extraño, no, es una niña que sale de la televisión, se arrastra y te mata de miedo. Madre mía, Dios mío, qué concepto más espantoso. Exactamente. Estos japoneses están fatal. Este del que venimos a hablar es un terror bastante más occidental, por así decirlo. Sí. Bueno, digamos que sentó un poco las bases de lo que era el cine de terror. Las apariciones, esas especies de sustos que hoy en día están acompañados de sonidos diegéticos, es decir, de sonidos que acompañan una aparición. Fue la década en la que se asentaron las bases de los cines de género. Sí, sí. O sea, la década en la que se cimentaron las bases del cine de acción, del cine de terror, de, bueno, el drama y la comedia siempre han existido, pero de lo que son los géneros ochenteros para ahora, sí, los 70. Sí, y de hecho... se decidió cómo tenía que ser. Claro. Yo soy muy joven, yo nací en el 88 y vosotros tampoco sois mucho mayores, o sea, no habéis podido vivir las películas de los años 70 como una auténtica novedad, pero ocurre algo, y es que si no tienes pequeño conocimiento de cine, ya no te digo mucho, yo no tengo mucho, pero si no has visto bastantes películas, ves esto y dices, vaya mierda. Puedes decir, ¿no? Vaya mierda. Porque dices, esto ya lo he visto en otras películas. Claro, lo has visto en otras películas, pero es que esta fue la primera. Lo que pasa con Halloween, que ves Halloween ahora y dices, pero te das cuenta que, joder, esto en su época tuviste, ¿sabes? Claro, claro. Claro. O sea, esta película, o sea, fue, innovó en mogollón de aspectos. Y sí, efectivamente, lo que dices tú de el director hace lo que a él le da miedo, es que es así. O sea, es así. Y si no coincides en lo que al director le aterroriza, pues no hay nada que hacer. Pero como coincidas mínimamente en algo, como mínimamente algo te parezca como, ¿pero qué estoy viendo? Ya está, ya te ha trincado, o sea, ya ha tocado tu fibra del miedo. Y esta película, para mí, desde luego lo consigue. Os estoy hablando de esta primera aparición de Leatherface, pero no es ni de lejos lo más terrorífico que se ve en esta película, ni mucho menos. Estamos hablando también, cuando hablamos de Leatherface, estamos hablando aquel tipo que... Sí. Que es al que se le llamó en España Caracuero. Un tipo que enorme, que por cierto llevaba alzas, el actor Gunnar Hansen, sí. Y que bueno, es una mole con una máscara de piel una humana. Máscara de piel humana, efectivamente. Y una ataviado con una sierra mecánica, con motosierra. Una motosierra. Y el delantal de carnicero, ¿no? Y el delantal de carnicero. Que es un auténtico icono pop todo. Por cierto, hay una cosa muy terrorífica que existía en el guión, como curiosidad, y que luego no la metieron en el montaje final, y todo aquel y aquella que tenga la suerte de tener en sus manos, como es mi caso, el DVD con todos los extras, pues verá cómo existen, han logrado rescatar algunas de las escenas eliminadas, y antes de la cena, de esa cena magnífica de casi al final del metraje, se ve como este caracuero, este Leatherface se está maquillando como una señora. Y le ves ponerse. Bueno. Sí, ponerse maquillaje y tal. Y pintarse los labios. Como una mujer. Y da bastante. Sí, como una mujer. Claro, al igual que lo hacía Ed Gein. Y da bastante Gein. Miedo. Ed Gein, o incluso, bueno, el bueno de. Bates. Eso es, de Norman Bates. Uh-huh. Intentando parecerse a su madre. Pues sí, bueno, ni qué decir. Ni qué decir tiene que todos van entrando poco a poco a esa casa y van cayendo a manos de caracuero. Y se acabó. Y eso es, y van muriendo, ¿no? O sea, no os estoy destripando nada o nada más de lo que les han destripado ya nuestros protagonistas. Eso es. Te dicen, bueno, van a morir todos, ¿vale? Sí, bueno. El caso es que, y resumiendo, porque ya llevo mucho rato hablando de esta película, podría estarme un día entero hablando de ella y seguro que me estoy dejando bastantes cosas. Tengo cosas por aquí subrayadas que es que os quería decir, así como por ejemplo que se aprecia que en algunos momentos tanto Caracuero como el resto de los actores y protagonistas no están muy dirigidos. O sea, les dicen, haz esto, lo que tienes que hacer es, ahora entras y le echas la bronca a Leatherface, que por cierto, se supone que el personaje tiene cierto retraso mental, por eso apenas habla, no habla casi. No, y con lo poco que habla, pues habla muy mal. Balbucea, sí. Balbucea y tal, y está como una cabra además, claro. Pues le dicen a, ¿no?, al que se supone que es el hermano mayor, el que se hace un poquito más cargo de todos los piraos. Mira, vete y échale la bronca a Leatherface por haber cortado la puerta con la sierra mecánica. Y ves que como le echa la bronca... La manera que sí, tiene. O sea, están improvisando un poco, o sea, simplemente le dicen, echan la bronca y tal. Y también te das cuenta de eso, de Leatherface tiene cosas, Caracuero tiene cosas que eso que le dicen, haz esto y tal, coge, mata a la chica y luego sal de plano. Entonces, sí. Me parece todavía más terrorífico porque el actor improvisa un poquillo y a veces duda, entonces te das cuenta como que es todavía más perturbador. Es sí, la... Sí. La película se rodó en 28 días, por lo tanto la planificación de los diálogos entre los actores no era tan exhaustiva como en otras películas, no era tan exacta, perdón. Por cierto, correcta, o no sé cómo decirlo. Sí, el actor que encarna a Leatherface, a Caracuero, al monstruo, a uno de los monstruos de esta película, el más reconocible de todos, se mantuvo súper al margen, o sea, intentó no entablar demasiada relación con el resto de los actores para que estos se aterrorizasen más cuando le viesen, además así ataviado. Y ya llegando a una de las últimas escenas, que es la de la última escena, sí, casi. La anteúltima escena, que es la de la cena, ya solo queda la chica protagonista viva, esta tal Marilyn Barnes. Sally es la protagonista. Se llama Sally, El nombre del personaje es Sally. Uh-huh. La invitan a cenar, además la invitan a cenar, que pues salchichas hechas con carne humana, efectivamente, como si no. Por eso os digo que yo creo que es de verdad una oda al veganismo. Literalmente es una cena de amigos. Es una cena entre amigos y de amigos, sí señor. Y obviamente ya va a ser el plato de la siguiente cena, porque va a caer también. Y a todo esto ella, intentando huir de Leatherface por la casa, hace lo que nunca hay que hacer, pero siempre hacen en todas las películas de terror, que es subir las escaleras. Y al subir las escaleras entra en una habitación en la que hay dos cadáveres, uno de un anciano y otro de una anciana, además ya en un estado de descomposición interesante. Bueno, pues en la cena bajan al abuelo y de repente te das cuenta de que el abuelo no está muerto. Parecía, sí. Estaba de parranda. Es así, el pobre. Estaba de parranda, sí. Estaba de gaupasa. Estaba de que no está muerto, que está de gaupasa. Sí, pero es extraño. Es extraño porque hace ligeros movimientos, pero... Imagino que ya muy, muy, muy, muy deteriorado, a punto de morir, pero ellos le siguen tratando como si estuviese bastante bien o sí. Muy bien. Es un hombre que además, por lo que cuentan, ha sido matarife y, bueno, le dan a él le ofrecen el honor de ser quien mate, pues como en sus tiempos mozos hacían en el matadero, que sea él quien mate a la chica de un martillazo. Y aquí una de las escenas más chungas de toda la peli, aunque más chunga que esta a mí me ha parecido una inmediatamente anterior, que es cuando a la chica le hacen un corte en el dedo, que por cierto se lo hicieron de verdad porque no le salía bien el tema de la sangre falsa, le cortaron el dedo de verdad y para alimentar le hacen un corte y alimentan al abuelo y le meten el dedo. O sea, hay una escena en la que está la chica sentada y esta especie de anciano cadavérico chupando la sangre del dedo de la chica mientras ella grita y tal. Pues seguido de esto le dicen al abuelo, mátelo usted. Mientras uno de ellos además la tranquiliza, le dice, tranquila, porque era muy buen matarife, mataba a las vacas de un solo golpe. O sea, tú tranquila que no te va a doler. Estás en buenas manos. Claro, estás en buenas manos y no te va a hacer nada, mujer. Está muy bien como le intenta tranquilizar. Bueno, pues el anciano está totalmente destrozado, apenas se puede mover y es una escena terrible. Cómo le ponen, intentan poner el martillo en la mano, pero al tío se le cae una y otra vez. No, apenas consigue darle siquiera un martillazo en la cabeza a la chica que... No le hacen daño físico, pero la escena es terrible. Una especie de cadáver que intenta levantar un martillo... que se le cae por pura ya que está casi al borde de la muerte, ¿no? Por puro agotamiento, pura extenuación. Sí. Se le cae una y otra vez y es una escena totalmente bizarra. Uh-huh. Ya por no hablar de la ultimísima escena en la que Leatherface baila girando sobre sí mismo con la motosierra en la mano en un maravilloso atardecer tejano. Cuando el sol, ocultándose, haciendo... Balbuciendo locamente. Estamos, de verdad, ante una película que fue censurada durante muchos, muchísimos años en bastantes países. El Estado español, obviamente, no fue una excepción, siguiendo con su línea. Por cierto, el final, es un repentino fundido a negro que te deja baldao. O sea, está la chica gritando y tal, y fundido a negro, y silencio. Te destroza ese final. Es una película que ya os decimos, ha sentado las bases de cantidad de películas de terror. Uh-huh. Vemos un montón de patrones que se repiten en muchas otras películas, aunque también en esta vemos algún guiño a Psicosis, como la primera vez que sale Leatherface, que recuerda mucho a cuando la madre mata al policía. Eso es, esa aparición. Esa aparición, que la ves venir. O sea, lo ves, lo estás viendo en todo momento, ves cómo sale y se acerca a él. Así es. Recuerda mucho a la escena del policía, que a mí también me llegó mogollón, o sea, me asustó mucho. Y sí, ya os digo, o sea, veis esta peli y os daréis cuenta de que cantidad de otras películas que habéis visto pues repiten los patrones de aquí. Por cierto, y como anécdota, ya para finalizar, que me extiendo un montón con esta peli porque es magnífica, cuando he terminado de verla, estaba con un poco de mal cuerpo, como no, estaba en obras en la acera de enfrente y andaban con una Rotaflex y te juro que el sonido me ha puesto los pelos de punta. O sea, me recordaba la sierra mecánica de Leatherface. De Irola Rotaflex Massacre. Sí, es. Ya. Bueno, nada, como curiosidad... no sé si se me escucha bien. Uh-huh. No, son los cascos. Excelentemente. Nosotros te escuchamos. Los tengo yo chungos. Esta película fue prohibida en Noruega y se estrenó en 1997. Porque todo el mundo sabe que a los vikingos no les gusta torturar a la gente. No, 20 años más tarde, madre mía. Sí. En Suecia, que la pusieron en el 84, pero luego fue censurada hasta el 2001. Están pirados. En Chile, pero bueno, no, sí, se estrenó en el 78, casi como más o menos en España, pero luego también... En España se estrenó más o menos pronto, pero que... con mogollón de cortes, con mogollón de escenas censuradas. Con muchas escenas censuradas. Al igual que en Alemania, Finlandia, Holanda, bueno, casi en todo el mundo. Causó mucho estupor y, bueno, en parte también lo que pasó fue que al ser una película que casi no se dejaba ver, no se exhibía por lo fuerte que era, que luego en realidad no tiene tanta sangre, es más casi la fuerza que tiene la película, ¿no? Es lo que decías tú, Canales, es un... No es gore, es horror conceptual, o sea, es la idea. No es lo que estás haciendo, sino lo que te están contando, es la idea de que te están haciendo eso, es horrible, ¿sabes? Una cara, la situación, la cara ensangrentada de la chica, totalmente presa del pánico. Es el rollo de que te dicen desde el principio de la película que no hay esperanza, que van a morir todos. Ya empieza la película además con cadáveres que han sacado de las tumbas, con putrefacción, con cuerpos en putrefacción, es como... Yo creo que esa película se la enseñas ahora a un chaval joven y no le da miedo porque sencillamente... Nada, te dice que es una mierda. Sí, claro, porque a los chavales jóvenes el cine ya no les da miedo. O sea, van a ver películas de tripas y de sangre para reírse. O sea, en plan, para ver descuartizamientos, lo que pasa con La Cosa. Uh-huh. Antes, La Cosa del 81 de Carpenter, por el 82, es una película de suspense y de intriga. Uh-huh. Y la nueva es una película de acción. Es una película de acción con tentáculos y muchas bocas con dentes afilados porque es lo que va a ver la peña. Y la nueva de La Matanza de Texas, lo poco que he podido ver yo, es también. Es una peli de acción gore. Sí. Tiene sus puntillos. Te refieres a la de Rob Zombie, ¿no? No, la del tonto de Conan, Marcus Nispel. No está mal. La Matanza de Texas se estrenó en 2001. A pesar de que toma la cuestionable decisión de iluminar Texas de azul. Sí. ¿Por qué? Toda la película. Texas es rojo. Texas es rojo, se ha anaranjado, tío. O sea, la mente sé que tiene la película original de todo ocre, es un calor de la hostia, ¿sabes? Sí, claro. Transmite además muy bien el calor. Por eso, Es asfixiante esa película. La nueva de la de Marcus Nispel es básicamente una película de acción gore con sustos. O sea, la original apenas tiene, lo que dices tú, no tiene golpes de sonido, no tiene sustos. No tiene sustos. Tiene que te hiela la sangre, por lo que están contando. De hecho, Toby Hooper, quería... Siempre se dice tubo, Toby, no sé cómo le... Toby Hooper le llama al equipo, sí. Sí, porque me he tragado el making of ahora antes de venir. Es Tobias. Tobias Hooper. Y la verdad es que... Ay, se me ha ido Santa Cero. Os quería decir... Sí. Ah, bueno, sí, eso, que lo que quería hacer y... En un primer momento era meter escenas de humor negro. Ajá. Y sí que lo consigue, porque en algunos momentos hay ese sonido extradiegético que no concuerda con el golpe del martillo. Bueno, que en realidad es un golpe que parece un martillo de juguete, de estos que suena boing. Y que a mí lo que me causaba cuando era más pequeño era más miedo, terror. Más terror aún. Hay un momento en el que la chica parece que va a conseguir que alguien la salve, o va a conseguir que alguien llame a la policía, pero nada más lejos. De nuevo la secuestran y la llevan de nuevo a la casa, ¿no? Donde ya la van a dar de cenar. Mira, oye, mira qué detalle. Cuando la secuestran, la meten en un saco y la atan con cuerdas. Ah, y el sí. que está conduciendo le arrea con la escoba, pero no le pega golpes fuertes. Le pega como el que, no sé, como el que pega a su colega sí. para fastidiarlo. En plan un poco. De cachondeo. En plan sí. de cachondeo. Oye, me está aterrorizando. Aterroriza también cómo sale. Digo, es terrorífico. ¿Cómo sale? Cuando sale una de las víctimas que abre la nevera y sale con como si fuera. Sí. Así. Sí, sí, así, moviendo, agitando los brazos como si fuera un muñeco, no sé, es una cosa extrañísima el movimiento que hace. Lo que, la idea precisamente es conceptual, es sí, el sí, horror, sí. porque lo que te da a entender es que para ellos es un día más de trabajo. Sí, sí, o sea, sí. se lo toman a coña porque lo han hecho ya un millón de veces y no es nada especial para ellos descuartizar y comerte, ¿sabes? Sí, es yo como, creo... No es como, ¡oh, que se ha escapado! Hay que agarrarlo, es como... Efectivamente, escapa, en esa improvisación yo sí, creo sí. que reside lo bueno de la película, ¿no? Ahí reside lo bueno, en esa improvisación, porque luego se hizo una segunda parte también dirigida por Toby Hooper. Henkel, en realidad, creo que la dirige. La dirige ¿sí? el mismo Toby Hooper, sí, sí, sí. De hecho, bueno, sufrió... Bueno, yo la he visto, no me gustó nada. Es la de Dennis Hopper que se pega con una motosierra Hopper. Contra Leatherface. No puede ser mala si tiene Dennis Hopper versus los bueno, con motosierras. Entonces lo que quería hacer era hincapié en ese humor que no se captó de la primera, que no pudo tampoco trasladar tanto en la primera, y hace constante hincapié en eso. Es una película, pues eso, con toques de humor, entre comillas, porque te puede hacer bastante infantil en muchas ocasiones, pero una película que yo ahora viendo declaraciones del director decía que sufrió un montón de cortes y que en realidad no se entiende nada en edición yeah. y quizá ahí también resida la pues eso que la porquería de película que parece que ha quedado, ¿no? Y nada más, lo dicho, que nada, que quien esté interesado en esta película la puede adquirir por ahí de manera clandestina, ilegal está... en el mercado clandestino de internet. Hice ahí a San Francisco un señor con un diente de oro y una chupa de cuero y entre otras cosas puede que os venda esta película. Nada, la tenéis en internet y además está en una página que no voy a decir cuál es, pero que se pueden ver muchos vídeos. Eso es. Y ahí la he visto yo. O sea, pues nada, seguimos en sesión de noche y vamos ahora con cartelera, pero antes un poquito de música. Bueno, pues nada, vamos con algunos estrenos de esta semana en la cartelera cinematográfica. El que más está llamando la atención, iba a decir la opinión, a los críticos, que van, esos críticos que van de listos, que ya empiezan a hacer una quiniela con el tema de los Oscars y tal. Bueno, Terminator pues 2, Alien 3, Real Madrid 2. Sí, eso es. Alien y Challe, Predator Lagoon Challe. Eso es. Bueno, pues una de ellas es 12 años de esclavitud, dirigida por Steve McQueen, y aquí puede confundir a la gente más old schoolera, y es que no es el actor, evidentemente, que falleció hace unos cuantos años. ¡Qué miedo! Si sería él. Sino es un director negro, y creo que tartamudo. Sí, eso sí. Además, si me atrevo a decir que es tartamudo. No, es verdad. Es un tipo grande negro con problemas de habla, sí. Sí, sí. Bueno, pues que ha dirigido esta película y habla de la guerra... los años previos a la guerra civil de Estados Unidos y de un hombre negro libre, que entonces, claro, había hombres negros esclavos y había unos pocos que eran libres. Uh-huh. Un tipo que vive en Nueva York, un tal Chiwetel, imposible. Chiwetel Ejiofor. Sí, sí, sí. Además, un actor, por cierto, visto el tráiler, un tío me ha parecido súper guapo. Ah, bueno, sí, vale, pero el hombre, el personaje se llama Solomon Northup. y es un tipo libre que vive en Nueva York, pero que es secuestrado y vendido como esclavo por un error. O sea, aquello a lo que... Yo creo que a nadie le haría gracia, ¿verdad? Entonces, a mí desde luego no. Hombre, a mí tampoco me lo hicieron una vez, hijo, no me reí nada. Entonces él, a pesar de que va diciendo por ahí que es un hombre libre y tal, no le hacen caso y va a manos de un tipo muy cruel, que es su amo. Y está protagonizado por Michael Fassbender. Es la segunda vez que este director, Steve McQueen, cuenta con Michael Fassbender, ya que contó en su anterior película con la película Shame, Locha, Vergüenza, que es una película muy recomendable. Es una película sencilla, en parte, con una puesta en escena más o menos sencilla, pero que tiene un guión bastante curioso, la verdad. Es una película que yo la recomiendo encarecidamente. Por otra parte, también tenemos la de Diana, el biopic de Diana de Gales, dirigida por un tal Olivier Hirschbieger. No puedo. Hirschbieger. El de Das Experiment. Yo creo que es que en realidad te lo inventas, o sea, no se pronuncia así, pero tú lo dices, no, y queda, ¿no? Dices, sí, sí, queda descubierto. Sí, además con esa voz nasal que tienes ahora. Acabo de saltar por la ventana, no me habléis más. A ver, ya no estoy aquí. Yo lo poco que he podido ver, los trailers y tal, es que huele a telefilm, pero que, vamos, que les llega hasta los conquenses el olor. Protagonizada por Naomi Watts, y veremos si en realidad es una nueva estrategia comercial para que quede, no sé, de alguna manera la figura de Diana de Gales totalmente limpia y libre de todo ese tufo que tenía la familia real y de toda esa basura que desprendía, ¿no? Y que siempre ha desprendido la familia real británica. Muy cercana a todos esos viajes que hacía a África y a países, en fin, iba a decir del tercer mundo, pero no me gusta utilizar este término. Países pobres, ¿no? Países más pobres que el nuestro. Oprimidos por nosotros. Eso es. Y bueno, y luego cuando también metiéndose un poco en el tema de cuando conoce a este... Dodi Al-Fayed, efectivamente, que se quieren casar, el idilio este amoroso que tienen, y no sé... Veremos a Diana de Gales con la cabeza reventada en un túnel. ¡Qué bestia que eres! ¿Lo veremos? ¿No lo veremos? Pues yo te digo que yo sí lo vi porque... ¿Ah, lo viste? Sí, in situ. Yo estaba allí. Porque había un fotógrafo que hizo esa foto, maldita sea, y salió en todas las... Sí. Todas las hay fotos. Esa foto pero de bueno. Tan mal gusto. La verdad es que y sí. Tanto que mal gusto. La verdad es que sí, pero bueno. Y eso que esta mujer no era santo de mi devoción. Yo recomiendo encarecidamente, y no me gusta hacer tampoco publicidad de programas, pero hay uno que me gusta, y la verdad es que, amigos y amigas, Cuarto Milenio. Cuarto Milenio es maravilloso. Sí, sí, sí. ¿Cuántos milenios? Y, qué trolillas. Uno de los programas estaba dedicado a la muerte de Diana de Gales y de toda esa teoría conspirativa que hay tras ella. Entonces, quien quiera, pues lo puede vislumbrar. Es curioso cómo el hecho de que Diana de Gales muriera en un accidente de tráfico o Diana de Gales fuera asesinada mediante una elaborada conspiración no tiene ningún efecto en absoluto sobre tu vida diaria. No, nada. Qué pasada, ¿eh? A ver, es como, pero mola eso de... Hombre, de alguna manera pone en jaque también un poco el periodismo amarillista de tan notable en Gran Bretaña y que luego en España se ha ido extendiendo cada vez más. Para mí sí tiene un efecto, y es que paso una tarde... Me fascina ver cómo hay peña que le da más vueltas en plan de... Tengo que desentrañarlo, si realmente, si te digo. A mí me gustaría que en España esa agresividad en el Estado español, me da la igual. La península ibérica, es como España, digo. España, me da lo mismo. Iberia si centrase esa agresividad, los periodistas centrasen más agresividad con la familia real y perseguirían al príncipe también por un túnel y acabase igual casi. Por cierto, ¿sabes? Hablando de cosas censuradas, ¿sí? Retomando el tema de cosas censuradas, estoy viendo el otro día un documental de el rey estatal, es decir, el rey de España, Juan Carlos, nuestro querido Juan Carlos. De cómo con 18 años asesinó de un disparo con una pistola en la cabeza a su hermano menor, probablemente por celos, que en el Estado no se ha estrenado. Además es un documental, me parece que del canal Discovery o del National, de algún canal de estos muy común y muy popular, y lo tuve que ver en castellano, en español, uh-huh, latino, porque aquí no, aquí jamás se emitirá algo así. O sea, y es además un documental que deja como abierta la puerta a que, o sea, que sobre todo te dice, no, fue un accidente, seguro que fue un accidente, pero hay quien dice que fue un asesinato. O sea, ese es el concepto, o sea, la idea que transmite el documental. Bueno, pues aquí es y será por muchos años censurado, pero yo creo que todo llegará. Hombre, ya sabes que según la Constitución el rey está por encima de la ley. Sí, el rey puede asesinar y violar, que no pasa nada. Sí, lo mismo el rey puede salir a la calle con una pistola, pegarte un tiro y... Es además me parece que en el artículo 53.6 o 56.3 de la Constitución, que es la inviolabilidad e irresponsabilidad del rey. Podemos tener un rey irresponsable, que es genial. Sí. A mí me encanta tener un rey irresponsable. Bueno, ya es, sí, bastante. O sea, yo me siento bien porque el tío no es mejor que yo, entonces no me siento empequeñecido por su presencia, es como... Es irresponsable, ¿eh? Genial, pues. Es irresponsable, coño, pues como yo. Pues como yo, genial. Pero al final era verdad que era campechano y muy cercano. ¿Qué campechano es el rey? Y bueno, voy a comentar rápidamente una película que no está en cartelera, si me dejan hablar mis compañeros. Nunca. Que es la próxima película de Ben Stiller, que se estrenará en... No sé, dentro de un par de meses probablemente. Y que se llama La vida secreta de Walter Mitty. Tiene una pintaza increíble el tráiler, pero pintaza increíble. Hay que decir a la gente que nos oye que cuando Ben Stiller dirige, lo hace francamente bien. A mí me gusta mucho Ben Stiller como director. Dirigiendo Ben Stiller, vale. Dirigiendo y actuando. Lo que pasa es que, claro, también se mete muchas veces en comedietas que no están dirigidas por él y que la verdad es que son bastante descafeinadas. A mí Tropic Thunder me parece un peliculón. Pero es que Tropic Thunder está dirigida por él, Zoolander está dirigida por él, y La vida secreta de Walter Mitty, que es esta película de la que os quería hablar así rápidamente, tiene una pinta bastante, bastante interesante. Porque va de, por cierto, el film, que está basado en un cuento de James Tarver, cuenta la historia de un editor fotográfico de la revista Life que está muy aburrido de su trabajo y que en los momentos en los que se aburre, el tío comienza, o sea, parece que se saliera de su, se desdoblase y... Y empieza a imaginarse cosas. Entonces ves, la película se centra en esa imaginación de él. Y es muy interesante, ¿no? Todo lo que sucede en la oficina, que en realidad no sucede. El tío está sentado delante de la pantalla, pero de repente se empieza a imaginar situaciones totalmente imposibles dentro de esa oficina. Pues como que le sale de un póster... del Polo Norte y rescata una chica que coge una de las chicas que le gustan a él de la oficina y la mete con ella dentro del póster y bueno, cosas bastante bastante interesantes. Veremos que bueno, a la película la están comparando con Pequeña Miss Sunshine, otra película bastante interesante que bueno, que también es digna de ver. Y nada, cuenta con el reparto de Stiller, como hemos dicho, Shirley MacLaine y Sean Penn. Y bueno, ya por abreviar un poquito, bro, porque realmente la cartelera, bueno, parece que tiene cosas curiosas. Por abreviar nos vamos a pasar a Carrie. El totalmente, yo a mi juicio, totalmente innecesario remake de... Una película basada en un libro de Stephen King, claro. Y que la dirigió Brian De Palma en su día. Y todavía sí, más innecesario trailer de Carrie, porque antes grabando el audio, que ahora lo pongas, me he dado cuenta de que si veis ese espeluznante trailer, habréis visto. Espeluznantemente malo, tío. Espeluznantemente malo, porque veis toda la película, toda, hasta el final. Si os digo que al final Carrie acaba bañada en un montón de sangre, no os estoy destripando nada que no destripe el tráiler, amigos y amigas. El tráiler enseña el final. El tráiler es un cortometraje de una película que jamás se debió hacer. Así que... Os ponemos con el tráiler. Nuestro Padre, con su luz, nos calmará y a su vez Él nos protege de los males que... Te recogeré después de clase. Los otros chicos creen que soy rara. Carrie, ¿traes tu poesía favorita? No quiero ser así. Borra esa sonrisa de tu cara. Tengo que intentar... Ayuda a mi pequeña a ver sus pecados. Si fuera inocente, la maldición de la sangre no habría caído sobre ella. Mamá, eso no sale en la Biblia. No sale en el sitio. Ve a tu armario. ¡Y de perdón! ¡Déjame salir! ¡No! Bueno, interesante tráiler para poner en el programa, porque la verdad es que es tan descriptivo en voces que la verdad es que nos ha venido bastante bien ponerlo. Sí, ya no tenemos que hablar de la película y posiblemente la gente que lo haya oído no tiene que ir a verla, o sea que les hemos hecho un favor. Bueno, a ver, yo lo que he hecho a todo correr antes de ver esta película, que probablemente no pague un solo céntimo para verla en el cine, pero que me la descargaré. Yo pagaré con la sangre de mis enemigos. No, de verdad, no tengo ningún reparo en descargarme esta clase de películas, claro que son así de superproducción. Es que no quiero verla directamente, debería estar todo el mundo obligado a descargarse. Bueno, como la gente sabe, es un Carrie, es un libro de... Es una novela de Stephen King, creo que es una de las primeras novelas de... Es la primera novela. ¿La primera? Mm-hmm. ¿Sí? Sí, bueno, pues la primera. Hubo otra antes, que no recuerdo cuál es, pero que no firmó como Stephen King, sino con su seudónimo. Bueno, Stevie lleva escribiendo desde que tiene 12 años. Yeah. Y cuando se hizo la personalidad de Richard Bachman, publicó con ese seudónimo varias novelas que había escrito cuando tenía 17 años, una cosa así. Sí, cuando... Por ejemplo, La larga marcha y tal. Pero bueno, con esta novela alcanzó... Fue la primera notable novela publicada. Bueno, es que es increíble, está muy bien... Muy bien narrada. ¡Loco! Y me encanta porque, bueno, a ver, para ponernos un poco en situación, Carrie White es una chica que vive, una niña gordita, con granos, que vive traumatizada tanto fuera de casa como dentro de casa. Dentro de casa por una madre que es ultra católica, pero de una forma sectaria total que la hace, que le está, no sé, cambia totalmente la visión de la Biblia. Si bien lo hace mucha gente, y si bien ya la visión de la Biblia es bastante oscura y tormentosa. La madre es una psicópata a la que le gusta utilizar la Biblia como excusa para atormentar a su hijo. Eso es. Eso sí. Sí. Canales, gracias. Sí, lo que pasa es que, bueno, utiliza además una cantidad de formas para atormentar a su hija que son, bueno, indescriptibles en muchos casos, terroríficas. Y bueno, esta chica no solo vive atormentada en casa, sino que también vive atormentada fuera de casa, es decir, en el ámbito escolar, sobre todo. Y es el centro de todas las burlas y concretamente, bueno, el libro comienza con con la menstruación de Carrie en las duchas, y al igual que la película de Brian De Palma, está... Esa parte, mira, de la novela la leí. Está muy bien narrado, y además es que Stephen King en este caso contó con... Bueno, y muchas otras veces contó con su mujer para... Con Tabitha para relatar alguna serie de cosas, y yo creo que se mete bastante bien en algunas situaciones de la mujer. Sí, es decir, dolores menstruales, cosas más físicas, evidentemente, pero que están muy bien descritas en el libro, creo yo, desde mi punto de vista de tío. Que claro. Si no recuerdo mal, Stevie escribió esta novela a modo de desafío. Sí, sí. Porque algún colega le dijo que seguro que era incapaz de escribir una novela que tuviese una mujer de protagonista. Sí, sí, bueno, dos mujeres. Dos mujeres. ¿Cómo? Toma, sí, y la verdad es que lo hace bien. Bueno, lo hace tan bien, pues, y esta vez... Quisiera puntualizar solo una cosita. Vale, que que la escena de tanto en la novela como en la... Que solo he leído esa escena de la novela como en la primera película. Sí. Es súper fiel en la peli y en la novela. Y que es lo verdaderamente terrorífico para Carrie descubrir eso. O sea, que tiene que ser... Que nunca nadie te haya dicho que eso ocurre. Porque claro. La pobre siempre, mujer se cree que se está muriendo. Cree que se está desangrando. O sea, cree que se está desangrando. Imagínate, un día pues sería el equivalente a estornudar y encontrarte un pedazo de seso en el pañuelo. Una cosa así. Claro. O sea, tiene que ser verdaderamente terrorífico, y lo describe increíblemente bien. Stephen King lo describe muy, muy bien en la novela, como alguien se aterroriza ante algo así que no sabe que existe. Y además, como después le dice a la madre, pero ¿cómo no me has contado nada? Claro. Pensaba que me estaba muriendo. O sea, es... ¡Wow! La madre no, te pones en la piel de la muchacha, tanto en la novela como en la primera película. Lo que quería decir era que Stephen King, una vez más, en su libro intenta detallar todo hasta tal punto que te pone hasta el certificado de defunción de la chica y un montón de cosas más. Tampoco quiero aquí destripar nada, pero bueno, es que ya lo vais a ver en el tráiler. ¿Y quién no ha visto la película de Brian De Palma? ¿No? Bueno, pues como un pequeño inciso más, como no sé si has visto tú el tráiler este que vamos a escuchar ahora, Unai. Que ya lo hemos escuchado. Que ya lo hemos escuchado, disculpa. He estado fuera un segundo. Ay, hay que decir. He salido medio minuto fuera, entonces ha sido el tiempo suficiente para no escuchar el tráiler. Bueno, pues en el tráiler, que no sé si lo has visto, pero yo sí, porque lo he grabado. Sí. Ocurre algo que me temía mucho que iba a ocurrir cuando hiciesen el remake, que ya sabía que lo iban a hacer, de esta película. Cuando vi por primera vez que iban a hacer el remake de esta película, dije, a que en la escena de las duchas, a diferencia no se, no de... No se ve una gota de sangre. No, no, a diferencia de en la novela y a diferencia de en la primera película de Brian De Palma, no se le ve ni a una chavala nada. Es que estaba convencida de que como mucho las íbamos a ver en ropa interior. Bueno, pues efectivamente las vemos... solo en ropa interior. En la película de Stephen King vemos a la protagonista desnuda. Además vemos primeros planos de, pues eso, de algunas partes de su cuerpo que son importantes. La vemos desnuda, sí, a la actriz. No es gratuito. O sea, si ves que le está sangrando entre piernas, sabes, vemos que está sangrando, que está sangrando con las piernas. No son como... desnudos injustificados en absoluto. Estás en la ducha, está sangrando. Hay que explicarlo. Claro. Tal y como lo relata además Stephen King, es que parece que está plano a plano el tema de cómo lo ha trasladado Brian De Palma. Y por lo que he oído en críticas, también esta película copia la película de Brian De Palma. Sí. Es una readaptación, es un remake. ¿Qué es lo que más me mosquea de este remake? Que lo dirige Kimberly Pierce, que es la directora de Boys Don't Cry. Es una tía que podría... Bueno, Boys Don't Cry es una buena película. Y luego, por otra parte, pues es una tía, ¿sabes? O sea, es una tía la que lo dirige, que yo creo que, bueno, que quién mejor para dirigir una película que va sobre traumas que sufre una chica que una chica. No sé si han oído bien antes cuando estaba describiendo la vida de Carrie, el aspecto Carrie de Carrie, White. Que estaba diciendo la protagonista en el libro es gordita y con granos. Evidentemente, aquí es una chica bastante mona, que es esta tal Chloe Grace Moretz. Que es la de... ¿no? Kikas. ¿Cómo se llama esta? Es Kikas. Bueno, también pues... en la primera película, la de Brian De Palma, sí, es una tía guapa. La verdad es que, a ver, a los gordos no nos gustan. No queremos gordos en las pelis. A los productores no. Yo he tenido que esperar a ver a Bane en la tercera Batman para un gordo haciendo algo que no sea dar pena. ¿Bane es gordo? Tiene un barrigón guapo. Pero sí, bueno, sí. La cuestión es que dentro de lo que es Hollywood, por lo menos, Sissy Spacek era una belleza atípica. Sí, es verdad. A mí es un mejor que me gusta. Estoy de acuerdo. Pero no es una belleza canónica en una época en la que estaba Sofía Loren por ahí. Es verdad. Cucha con los ojos saltones y con el pelo lacio y tal. Sí, bueno, efectivamente podía pasar por una tía feita en el instituto. Exactamente. Es como, sí. Vale, me creo que esta tía la marginen. Tal. Sí, es como pelirroja y tal, como poca cosa. Esta está buena, tío. Es guapa, tiene pelo sedoso, tío. Venga, ya. Lo que no hemos dicho, claro, evidentemente, es que esta chavala tiene un poder, que es el de la telequinesia. Es capaz de mover objetos con la mente y además se lo hace casi de forma... digamos que somatiza toda la ira que tiene dentro y toda esa frustración que tiene dentro moviendo objetos. Se empieza a entrenar en su casa y a partir de ahí ya comienza a controlar esos poderes. Se convierte en Jean Grey. Casi como Jean Grey, sí, casi como la chica maravillosa. En los X-Men hay dos tipos de mutantes, los que nacen siendo mutantes y los que se desarrollan como mutantes en la adolescencia. ¿Qué es lo que le pasa a esta muchacha? Hombre, es una teoría muy extendida, ¿no? Que la gente que tiene poderes telequinéticos y poderes psíquicos durante la pubertad. Puede ser, bueno. Pero bueno, sí, efectivamente no los puede controlar y cuando se cabrea mucho a veces ocurren cosas a su alrededor fruto de su ira. Otra cosa que me ha llamado la atención de este remake es que la chica, la directora, bueno, que parece una tía o que por lo menos que va de tía comprometida con la causa, con muchas causas, sí, con el tema de la mujer y así, porque recordemos que, bueno, Boys Don't Cry hace constante alegoría a... Bueno, constante no, o sea, directamente habla de los acosos que sufrían los gays y las lesbianas en los años 50. En este caso un transexual, que es una mujer. Sí, eso es. Sí, sí. Y esta tía, Kimberly Pierce, lo que decía en una entrevista era que habló directamente con Brian De Palma para que le aconsejara cosas de la película. Es decir, cómo dirigir algunas cosas. Bueno, total, que al final no sabemos qué pasará. Yo creo que va a ser un despliegue de mogollón de efectos especiales Creo que lo primero que se ve en el trailer es un plano aéreo digital de la ciudad, ¿no? Sí, para contentar a los espectadores, la gran mayoría adolescentes que lo único que quieren es divertirse y comer palomitas y gritar. Y poco más. Ha habido y para más inri hay escenas eliminadas que eran cosas que eran fieles a la novela, como es la una lluvia de piedras que produce Carrie cuando tiene 3 años, que es la primera vez que se manifiesta de forma agresiva ese poder telecinético escrito en la novela, curioso. Telecinético, sí, sí, con sería fe. Telequinético, sí, sí, sí. Puede mover tiene, cosas. Todo hay que decir que tiene la misma raíz, el cine y el kine. Sí, sí, es sí, verdad, bueno. Es verdad. Bueno, pues han eliminado la lluvia de piedras y la destrucción del pueblo de Chamberlain, que es al final. Recordemos que la novela, bueno, los que la hayan leído, pues acaba toda la ciudad destruida. No os voy a contar mucho más y tampoco os voy a recomendar que veáis la película, simplemente a la que, por cierto, no hacen casi mención en las páginas web de cine especializadas, cosa que me llama ya me dice mucho ya eso. Nada más, deciros que estáis en sesión de noche, esto es 107.5 y nada más, vamos con Ibai Canales. Pues bien, bien, Ibai Canales, ¿contra qué vas a echar mierda esta vez? Nada esta vez, amigo. Muy genial, te he pillado, vamos de buen rollo, vamos de buen rollo esta noche entonces, ¿no? Así es, hoy para salir un poco del personaje voy a hablar de una película que me ha gustado, ¿sí? Que vi hace poco, y no es sino John Dies at the End, John muere al final, del gran Don Coscarelli. Hombre, Don Coscarelli, le echábamos de menos. Don Coscarelli Laguna, que no se ha mantenido inactivo, a diferencia de, por ejemplo, John Carpenter, que es otro de la época. Juanita Carpenta, pobre John. Uno de los maestros del terror. Exactamente, es uno de los Masters of Horror. Eso es, Masters of Horror. Y junto con George Romero, que sigue haciendo películas y encima sigue haciendo cine guerrilla porque las hace directas a DVD con vídeo de alta definición y tal. ¿Con mini DV? Sí, sí, sí, es auténtico. George Romero era cine guerrilla en los 60, es cine guerrilla ahora. A muerte, claro que sí. Hay Herria Surekin, George. Este lo mismo, este sigue haciendo paranoias de bajo presupuesto con muñecotes, como era Fantasma o como fue Beastmaster en los 80, el Señor de las Bestias. Oh, qué maravilla. Qué maravilla de peli. Genial Fantasma, por cierto. Muy recomendable. Fantasma es una de las películas de terror más originales y dementes y raras que existen. Me encanta el subtítulo, Fantasma, el pasaje del terror. Esa es la tercera parte. Ah, la tercera se llama el pasaje del terror. Exactamente, es Fantasma 1, Fantasma 2, Fantasma 3. Que la vi en el cine, la tercera. Y Fantasma 4, que es Fantasma... Y la IV es Oblivion, que es súper curradísimo. ¿Qué dices? Curradísimo. Y sí, este hombre es un visionario, este hombre es un auténtico visionario del terror. No en vano, visionario del... Sí, voy a decir terror, porque es básicamente... Di terror. Sí, es que hace muchas cosas. No, dilo, di terror. ¿Terror? Ay, ya está. ¿Por qué no decirlo, Carmen? ¿Por qué no decirlo? Terror. ¿Por qué no te gusta decir terror? Dilo. Me encanta decir terror, es una de mis palabras favoritas. De hecho, si tuviese un perro, le llamaría terror. Terror, oh, qué bueno. Terror el perro, ¿qué no? Yo le llamaría UFO. Terror de dog. Unknown flying object. Sigamos con Don Coscarelli. Bueno, ¿de qué va esta peli, por cierto? Bueno, pues esta película es la adaptación de una novela de un tal David Wang. Tengo que sacar la chuleta porque David Wang no es su auténtico nombre. Su auténtico nombre es... que Bernardo Achaga también es un seudónimo. No me funciona la chuleta, es igual. David Wang es... ¿Pero qué te has traído? Ah, bro, vale. Claro, una chuleta electrónica. Pensaba que la llevase en la mano, El Siemens Mobile, pero no me carga la página web de... Bueno, la cuestión es que está basado en una novela escrita por uno de los escritores de la página de humor cracked.com, que publicó... Sí, es una página de humor, buscarla, es muy guay, vamos. Está solo en inglés, supongo. Sí, pero bueno. Es la primera novela de este tío que coescribió con otro redactor de esta página web que tiene el seudónimo John Cheese, John Queso. John Queso, qué John, bueno. John Queso. Son seudónimos, el tío se escribe bajo seudónimos. Y Cheese es un nombre guay. La película es la adaptación de esta novela primeriza de estos dos individuos. en la que cuentan, a ver cómo soy capaz de resumir el argumento en pocas frases. La película, la verdad, es que te pilla completamente desprevenido. Al principio parece ser la historia de un par de chavales que son como investigadores paranormales aficionados en su tiempo libre, porque les han echado de la uni. Sí. Y entonces pues se dedican a resolver misterios por su cuenta y tal. Y empieza la película como con anécdotas inarticuladas de lo que es su vida cazando fantasmas y luchando contra demonios que poseen un montón de salchichas y se convierten en una especie de monstruo salchicha que lanza embrujos que te impiden salir de la habitación porque el picaporte de la puerta se convierte en un pene. ¿A quién no lo ha pasado? Es ese tipo de movidas. Y claro, nos dicen que la mejor forma de descubrir a un fantasma es preguntarle a tu colega si ve al tío al que tú estás viendo igual que tú. Si tu colega te dices, oye, qué chica tan guapa, qué pelo negro tan bonito tienes, pero si es rubia. ¿Es un fantasma? Es un fantasma. Ah, joder, vaya, eso no lo había oído nunca en mi vida. Yo tampoco, toda la película es así. Me gustó la película porque no sabía qué coño iba a ver, no sabía qué coño estaba viendo y no sabía cómo iba a acabar la cosa. Pero bueno, la cuestión es que todo esto que estamos viendo resulta que son anécdotas que le está contando el protagonista David Wong. El personaje se llama David Wong como el seudónimo del escritor. Y le está contando a un periodista en un restaurante chino. En plan de, te voy a contar un poco sobre mi vida y tal. Y te he citado aquí para hablarte de esto. Y la historia que le quiere contar David Wong al periodista, que por cierto es el gran Paul Giamatti, creo que todos le conocemos. Así no. Pues es uno de estos pocos actores gordos que hay. Es este señor, a ver, en alguna película, Shoot 'em Up, el malo de Shoot 'em Up. No sé, así en principio no caigo. Bajito, gordo, pelirrojo, con poco pelo. Muy buen actor. Sí, vale, ya está, sí, sé quién es. Muy buen actor, a mí me gusta mucho. Pues Giamatti es el periodista. Entonces, este chaval le cuenta la historia en la que John muere al final. Es una forma de decirlo, sí, es más o menos lo que pasa. En la que le cuentas, según le cuenta, él y su colega John se han convertido en consumidores habituales de una droga que se llama a la que llaman coloquialmente salsa de soja. Y que es algo negra que están sí, todos los restaurantes es una especie chinos. De cosa que te chutas, es un líquido negro en una jeringa, que es como el viaje definitivo, porque literalmente viajas a través del tiempo y del espacio a otras dimensiones. No es una droga, sino un portal. Sí, básicamente es eso. O sea, es como si tú te metes un trippy y con el trippy quieres viajar fuera de tu cuerpo, es como que pasas a seguir, realmente eso fuese así. O como fuese así, las cosas que ves con él cuando estás de trippy no son cosas que ves, sino cosas que existen, que el trippy te permite ver. Cosas a las que accedes. Exactamente. Pues es una cosa así, como que la droga expande el cerebro y tal, te permite ver hacia atrás y adelante en el tiempo y tal. Y claro, pues que te produce daños permanentes. Pena. Claro, siempre claro. Tiene un pero las drogas. Y a ver cómo lo explico. Acaban John y él metidos en una conspiración interdimensional brutal. se acaban trayendo una mascota horripilante de otra dimensión, que es una especie de cerebro descorporizado con patas de araña que vive cabeza abajo del techo. ¡Oh, qué horror! Es horripilante, es horripilante, pero además es guapo porque es un muñeco. Casi no usa cosas digitales. Es un animatrix o algo así. Es Coscarelli. Animatronic. Sí, es un muñecajo con hilos y tal. ¡Qué maravilla! Es genial, es genial. Y es Coscarelli, es vieja guardia también. Coscarelli es de los de, si me funciona así, ¿por qué lo voy a cambiar? Claro, porque lo voy a hacer digital. O sea, el tío sí utiliza cosas digitales, pues porque es una herramienta... ¿Sabes? Pero los monstruos son de goma. ¿Sabes? Claro. Los monstruos y los efectos son de goma. ¿Cómo ha de ser? Y la historia viene a ser eso, la historia de dos chavales drogatas que se enfrentan a una conspiración interdimensional super demencial contra una entidad maligna que se llama Korok. Korok, que es algo así como el emperador del mal de otra dimensión, pues que estos dos tienen que combatir a base de viajes lisérgicos. A base de ponerse hasta arriba. Sí, a base de ponerse hasta las trancas por una droga que les ha proporcionado un tío jamaicano con rastas que se hace llamar Robert Marley. ¿Cómo en serio se llama Robert Marley? Sí, ¿qué pasa? No pasa nada. Por nada. Y tiene anécdotas pues como lo de cómo reconocer a un fantasma, que es preguntarle a tu colega a ver si ve lo mismo que tú, cosas así, que luego tiene importancia en la peli también. ¿Ah? O sea, es como, todo parece como... descoyuntado, como que no tiene no tiene relación lo que con te están con, son como paranoias que le salen al tío, pero que luego al final acaban teniendo coherencia con la historia en general. Y es una cosa que me gustó, porque primero era súper original. Sí, sí. O sea, es como colega, ¿dónde está mi coche? Pero en plan bien. O sea, es como lo que decía antes Anne, en todo el subgénero de comedias de yonkis, comedias porretas, en plan, colega, ¿dónde está mi coche? Sí, Reserva en Las Vegas. Sí, todas estas movidas, pues es como el padrino de esas pelis. Es le como una vuelta de tuerca. Sí, a esas es como elevar todo ese rollo, al rollo ya metafísico, sí, al rollo de me meto un chute, viajo al pasado, y molesto al tío que está construyendo balas en una fábrica de munición, y en el presente el tío que me está disparando me dispara esa bala defectuosa. Qué buena. Ese tipo de cosas. O sea, una paranoia mental bastante seria. Y es una novela que yo quiero leer. No sé, me la pillaré por Amazon y la leeré en inglés igual, no sé. Uh-huh. Y ¿la película se puede adquirir en castellano? La película yo la vi en el Canal Plus Extra, que es esta, ahora mismo el único canal interesante de Canal Plus, del Plus, ¿cómo se llama? ¿El Plus Ultra? Non Plus Ultra. Este cacharrito es el único canal que veo yo junto con el de dibujos animados, que es películas japonesas, películas raras y tal, y Cosmópolis también. Yo lo vi por ahí, pero si tienes suerte, igual encuentras tu vida es fascinante, Ibai. En realidad no, porque no tengo tal cosa, no tengo vida. Estoy todavía en mi casa metido dibujando, escribiendo, haciendo enemigos por el Facebook. Cierto, has hecho la portada de una película de vampiros, ¿no? Hace poco. Cuéntanos algo de no eso, me hagas por favor. Esto. Estamos en directo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuéntanos. Sí, muy buena la peli, además. Una peli de Iker Fernández. Sí, no, es ahora cuando tengo que decir el nuevo Carpenter. No es que hiciese la portada, es que escribí el guión. ¿Escribiste el guión? Sí, sí, el tío me pidió que le escribiese. Es una adaptación de tu novela. Es una adaptación de mi historia original. Es una obra maestra. Sí. Qué buena es esa peli. Me encanta. Me pasaron hace poco el premontaje. Claro, vosotros no podéis ver en mi canal y no os voy a describir los obscenos gestos. Algún día estaría guapo grabar en vídeo. No, hombre, no. Sabemos que te ha encantado, pero grabar en vídeo lo que. No, porque entonces un programa de radio. Entonces programa que estoy radio. En un bikini de rayas de cebra. Algo así como radio en directo. Sí, sí, sería genial. Ya, sí, total, no tengo reputación. Yo creo que la gente nos pone. Hay gente que nos ve y no sabe quiénes somos. Sí. Que nos pone un aspecto, yo creo. Yo me he encontrado con gente que me ha reconocido por la voz. A mí me llaman Anemiren. En la calle. Coño, tú eres un ahí, ¿no? Sí, sí. A mí me dicen, ¡corre, cabrón! No, sí, sí. ¡Sabemos dónde vives! Ha habido como dos o tres ocasiones en las que la gente. Tú eres la de Sesión de Noche, joder, no te imaginaba así para nada. Y sí, sí, sí, es curioso. Pues sí, yo escribí y dibujé la portada para esto, porque para el que no lo sepa, soy escritor y dibujante de cómics e ilustrador, mira. Y cualquier cosa por la que me paguen, yo además, la hago. Es un tío atractivo, maldita. Gracias, gracias. Mi madre también dice lo mismo. Lo tienes todo, canales. Uh-huh. ¿Cómo queremos aquí a los contertulios? Contertulianos. Es la primera vez que te llamo contertulio en vez de colaborador. No sé, me gustaba. Sí, que tenía ganas de decir contertulio. Tenías ganas de utilizar como, la palabra. Me gusta eso. Es como más de intereconomía, ¿no? Bueno, oye, volviendo al tema de John Dice at the end. De la salsa de soja, ¿la recomiendas? La recomiendo por original y porque en IMDb tiene un 6,5, mientras Origen tiene 8,8. Sabéis que es auténticamente rara, es auténticamente bizarra, porque a la peña no le ha gustado demasiado. Claro. Es como pasa con. Tiene algo que ver con esta película. Hoy, hace poco vi una muy interesante también que va de monstruos. De una. Se llama. ¿Cómo es? La Casa del Bosque. La Casa del Bosque. Cabin in the Woods. Cabin in the Woods. Sí. Sí, a la gente no le gusta demasiado porque. Muy interesante también. Bueno, es peliculón. Muy interesante. Sí, sí, es una carta de. Es una carta de amor-odio al subgénero slasher. Ajá. Monstruos chungos de los 80. En el que también tenemos a un empleado de gasolinera advirtiendo de cuidado, sí, sí, muchachos. Es el ciudadano dual. Es el personaje de la película que vive a medias entre el mundo ficticio y el mundo real y te dice: no vayas ahí. O morirás, y tú eres tonto y vas. Nunca se le hace caso al toda la película va de eso. De hecho, hay un momento que me encanta, no quiero hacer un spoiler, pero está ese tío hablando con los de la sala de control. Y sí, ya les he dicho que no vayan, pero ni puto caso. Sí, sí. No hagáis caso a vuestros padres, no hagáis caso a vuestros hermanos mayores, solo tenéis que hacer caso a una persona y es al ciudadano dual, a nadie más. Ciudadano dual. Es interesante también esa película, y ahora estamos hablando de Cabin in the Hood. Por mí, adelante. Cuando dicen, separémonos. No, no, no, espera, no, dicen no, mejor, para mejor atacar. Será que nos juntemos eso todos y nos escondamos en esta habitación eso hasta que todo pase. Eso es. No, mejor nos separamos. Nos están atacando zombies y tal, vamos a juntarnos todos y tal. Y dice, no, espera, no, mejor nos separamos. Entonces ya otra vez, esa es una parodia del slasher de toda la vida, ¿no? A ver, separémonos para atacar al monstruo. Es una parodia afectiva, o sea, es... No. Se nota que son peña hay que... Hay cariño. Sí, se nota que son peña que las han visto todas, saben que son una mierda, pero les da igual, les gusta. Una parodia afectiva es aquella que te coge, que te pellizca un poco la mejilla y te hace así en el mentón. Algo así, es una cosa así. No te odia del todo, sabe que eres mierda, pero te quiere a pesar de ello. ¡Ay, qué tontico que eres! Ese es el rollo. Pues nada, os recordamos que seguís en sesión de noche, nos queda ya unos este último tramo de 10 minutos, os vamos a poner el tráiler de la película que nos ocupaba ya aquí al final casi, que todo es bien. John muere al final. Película que, por cierto, no está en cartelera, ¿no? Por supuesto que no, ni lo estará jamás. Jamás lo estará, no tiene todos distribuidora. Los distribuidores son gilipollas. Un poco sí. El trailer está en inglés. Perdonad por el lenguaje. Hoy nos estamos conteniendo el lenguaje y es porque sabemos que tenemos unos oyentes muy impagables, muy especiales, que son nuestros aitites. Aparte de más gente, por cierto. Un saludo también a Aitor, no sé si nos escucha, y a toda la gente que nos escucha semana tras semana, viernes tras viernes, de 7:30 a 9. Esto es Sesión de Noche, esto es Irola Irratia. Solving the following riddle will reveal the awful secret behind the universe, assuming you do not go utterly mad in the attempt. If you already happen to know the awful secret behind the universe, feel free to fast forward ahead. David Wong? David Wong? Did you doze off there? Black stuff, this soy sauce. That's a drug, right? Just tell me what this stuff is, John. Effects don't last that long? The side effects don't last that long. The effects will last the rest of my life, I think. Why don't you tell me about your friend, John? And that stuff, Dave, I'm remembering things that haven't happened yet. You got to be really brave to ask yourself the scary questions. Your friend is the only known survivor of the rest of dead. He's not looking too healthy right about now. It'd be opening doors to other worlds, man. It's the weirdest thing you've ever seen. Look, leave the police station right now during all the commotion. There's another guy in here with me. It's another cop. No, there's not. Check the mirror. How does somebody get into this? There's dead guys and drugs. It's kind of a long story, but now we can see things. Things are in motion, Mr. Wong. Nothing you're seeing is real. I suppose you are wondering where you are. You're having like a bad trip or whatever they call it. But there is no magic. Bueno, pues este nuestro maravilloso programa está llegando ya al final. Ya sabéis que todavía nos quedan un par de secciones, pero bueno, antes de estas secciones os quiero antes de seccionaros, como diría Jack el Destripador, Jack the Ripper Ordorica. ¿Te ha gustado, Canales? Me ha encantado. Pues nada, deciros simplemente que hoy, viernes 13, por cierto, hoy es viernes 13, la cafeta de Isarbelt... ¡Hoy es viernes 13! ¡Claro, claro! ¡Vamos a celebrarlo! Efectivamente, pues bueno, pensaba que habría película... pensaba que habría la película que suele haber... Kill, mamá. Pensaba que habría la película que suele haber en Isarbelt, me parece que todos los domingos, pero me estoy equivocando, así que me temo que no os podré decir qué película hay este domingo en Isarbelt, como suele haber todos los domingos. En cualquier caso, sí que os puedo decir que siempre suele haber una grandísima película que se suele proyectar ahí, en un ambiente, en un marco incomparable. Trata familiar y ambiente agradable. Parece que estoy hablando de Donostia, parece que estoy hablando de un asador o algo así, pero bueno, en cualquier caso... os recomendamos que os acerquéis por ahí a estas, no voy a decir cafetas, sino proyecciones de pelis que ponen ahí, además unas películas por lo general que son difíciles de encontrar en cualquier otro sitio. Pero bueno, y ya para terminar con el programa de sesión de noche, porque, bueno, en fin. Os vamos a poner la canción. Sí, efectivamente, como os decimos, tenemos la sección de la banda sonora de la semana, y esta semana, como no, le dedicamos la banda sonora a una película que a la que le han dedicado más canciones que nada, que sería esa de lo que os acabamos de hablar, La Matanza de Texas, Texas Chainsaw Massacre, en este caso versioneada por unos galleguísimos Siniestro Total, La Matanza de Taxis, que nada tiene que ver en realidad con la historia de esta película. Pero es gracioso, qué caray. Bueno, pues nada, nos despedimos entonces. Escuchamos la canción y después, si nos da tiempo, hacemos las recomendaciones o no. Sí, sí, venga, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. A ver si hay suerte. 18 de agosto, en la parada, todo está tranquilo, nadie sospecha nada. Todos muy contentos, es muy divertido. Hoy es un tremendo para ir a balaídos. De pronto un ruido, todo a lo lejos. Todos se preguntan, ¿qué rayos es? En la parada, todo el mundo atento, la cena conectada. Qué bien nos lo pasamos. Ay, cómo qué bien nos lo pasamos. Total. Oye, rapidísimamente y como despedida, la recomendación de la semana, ¿eBay Canales? Yo quisiera recomendar la banda sonora de Dagon. Una estupenda película de Stuart Gordon, rodada aquí al lado en Galicia. Porque Galicia está. ¿Pero recomendamos bandas sonoras o películas? Se nos va la pinza. Yo recomiendo banda sonora, la banda sonora de Dagon, de Carles Cases. Qué buena. Que me.